Deja de estar fronteando, mami, eso no se hace. No me amenaces, lo que pase lo hace. Tú eres paricera y eso lo sabe tu alcance. No me amenaces, lo que pase lo hace. Tú busca problemas pa' después hacer las paces. No me amenaces, lo que pase lo hace. Suelo ser peligro cuando entro al combate. No me amenaces, lo que pase lo hace. Me está escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita está meneando su colita. Sí, así que sóbatela. Yo sé que tú estás mojadita. Me encanta el party y el jangueo hasta que salga el show. Mi nombre es de la secta, es un placer, mucho gusto. Así que fúmate el telón. Tranquila chiquitilla que ando con profesión. Super, super paricera, le gusta la carretera. Si le preguntan, ella dice que es soltera. Cintura chiquita con grandes caderas. Si tú la vieras como ella se menea. De yaqueo, te molesta cuando se le echan el pelo. Me pongo triple X cuando se trata de ser. Esto es House of Cacho, Chechi, Maggi, Plan B. Se acabó el fil y da la vuelta, roba otra, otra. Muévela así, sí, comerte así. Chuparte enterita, soltarte así. Sí, sí, dímelo a mí. Ay, toda la noche así. Dime si a ti, ti te gusta así. Comerte todita, empujarte. Nosotros. Okay, Daddy.